muy buenas, ¿qué tal? Estamos en Autonomía Ciclista, tu programa de ciclismo urbano que se hace desde Granada, pero que sonamos en otros muchos sitios. Os saludamos, este es el programa número 65 y vamos a hablar de movilidad activa y de otro modelo de ciudad, tal vez. No sé, tenemos aquí a Ana, pasaré luego a presentar. Pero antes, saludaros a todos los que nos escucháis a través de Radio Almaina, Radio Libre de Granada, en la 88.5 de la FM granadina. También a la gente que nos escucháis en Radio Insurrecta, en Castellón, en Radiópolis, en Sevilla, en Radio Malva, en Valencia, en Radio Filispín, en Ferrol y Radio Pra, en Asturias. También saludaros a toda la gente que nos escucháis a través de radioalmaina.org, a través de los podcasts, y también recordaros que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com. Vamos a empezar este maravilloso programa, no sin antes presentar a Rafa, que es nuestro músico. Nos va a poner hoy la música en directo a este programa. Rafa es profesor en el Conservatorio de Guitarra Flamenca y además, y ha insistido en esto, es ciclista. Hola, muy buenas tardes. Por supuesto, si no, no estaría aquí, ¿no? Thank you. pasote. Jordi, ¿qué te parece? Hoy la verdad es que tenemos un lujazo aquí en directo. Y vamos, yo creo que todas las personas que nos están escuchando van a sentir esta piel que tengo de gallina ahora mismo. A mí también se me ha puesto la piel como escapia, ¿eh? Bueno, vamos a presentar a Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí. Qué bien. Ana es ahora mismo presidenta de la Asociación Camino a Granada. Está también en la Junta Directiva de Andando, Asociación Estatal de Peatones, y coordinadora técnica de Ciudades que Caminan, ¿no? ¿Lo he dicho todo bien? Perfecto. Era largo, pero lo he dicho bien. Pero bueno, todo esto tiene una temática común. Sí, sí, sí. Está sí. Bastante intrincado, ¿no? Todo igual, caminar. Caminar o morir. Porque no tenemos muchas más opciones si queremos tener una mejor calidad de vida en nuestras ciudades. Ese es lo conductor de todo. Qué chulo. Ana estuvo en la jornadas de Zubicicletas dando una charla hace unos días en La Zubia, un municipio de aquí de Granada, y vamos a hablar un poco sobre muchos temas que allí surgieron y de mucho interés para un núcleo, para un municipio como La Zubia, pero también para otros muchísimos en todo el Estado español e incluso en el resto del mundo. Una de las cosas que allí planteabas, bueno, es la línea, digamos, política o que está llevando a cabo a través de legislación o incluso con financiación la Unión Europea en cuanto a, bueno, la preocupación que tienen respecto a la contaminación y el cambio climático, ¿no? Efectivamente, y otras cuestiones tan importantes como la salud, que parece que ahora mismo es uno de los temas que también empiezan a calar en el cambio de movilidad actual de las ciudades, ¿no? Efectivamente, lo que en esa charla yo intentaba plasmar es el abismo en el que ahora mismo nos encontramos entre la legislación local, legislación o voluntad local. Muchas veces no hace falta que todo esté lleno de normativas y de leyes, sino que muchas veces pues con un alcalde o un equipo de gobierno o una alcaldesa que se ponga las pilas y quiera hacer cambios en su ciudad, no hace falta que todo esté lleno de normativa. Y el marco internacional en el que nos encontramos, así como por resumirlo de una manera muy sencilla, digamos que desde los años 80, 90, con el protocolo de Kioto, que más o menos a todos nos suena, bueno, pues muchos países deciden ponerse de acuerdo para firmar un protocolo en el que reducir el dióxido de carbono. Dióxido de carbono que, como sabemos, pues tiene mucha influencia el cambio climático, ¿no? Claro, el calentamiento global. Efectivamente, y el tráfico. Está, por ejemplo, la industria, está pues la climatización de nuestras viviendas, de nuestros espacios de trabajo, pero el tráfico motorizado, pues tiene una incidencia brutal, de en torno a un 50-60% del global en los países industrializados del dióxido de carbono equivalente que se genera. Bueno, pues se ponen de acuerdo, se firman una serie de medidas para reducirlo y se van consiguiendo avances. España es uno de los tres países que en el 2016 se encontraba en la lista roja de la Unión Europea, que no había cumplido sus compromisos con Kioto, pero bueno, se van haciendo avances. El sector en el que menos se avanza es el del transporte, es el de la movilidad. Granada, por ejemplo, pues es un buen ejemplo, valga la redundancia, de ciudad contaminada por tráfico. Apenas tenemos industrias, somos una región metropolitana desindustrializada y sin embargo es una de las más contaminadas de toda España, con una calidad de aire peor. ¿Por qué? Por las calefacciones, ¿no? Por el tráfico del área metropolitana y también por condicionantes geográficos como las montañas, que hacen que los vientos queden más estancados que, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir. O en otras regiones costeras, como podría ser Málaga, donde también con alto índice de tráfico tienen un volumen de polución algo menos. Las medidas que habían, estas estaciones que tienen de medida, incluso en verano, también aparecían niveles superiores a los que marca la Organización Mundial de la Salud en cuanto a dióxido de nitrógeno, incluso en verano, ¿no? Que no era una cuestión de calefacciones, sino que tenía que ver incluso con el tráfico, ¿no? Claro. Lo has dicho tú antes que era. Efectivamente, prácticamente todas las regiones metropolitanas o urbanas, capitales de provincia, más la bahía de Algeciras y Jerez, incluso alguna otra, se encuentra no ya solo en niveles por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es muy estricta, sino por niveles legales, de por encima de los niveles legales de contaminación en cuanto a partículas, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno también. Entonces, en Andalucía me refiero, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una situación insostenible desde el punto de vista ecológico, económico y de salud y de pérdida de autonomía infantil en las calles que están secuestradas por el tráfico. Tenemos un problema social. Cada vez, cuanto más cogemos el coche, menos usamos la calle para relacionarnos con los demás. Por tanto, muchas veces pensemos, por ejemplo, en urbanizaciones aisladas de nuestra área metropolitana, donde la única relación con la calle es cuando entras y sales de tu cochera. Puede pasarte que ni siquiera conozcas a tu vecino porque no utilizas la puerta de acceso peatonal a tu casa. Quizás si tienes perro, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero para salir a pasear con él, pero por lo general hemos perdido ese contacto con la calle. Esto, que a nivel internacional ya se hace muy evidente, incluso pues hay líneas de financiación, fondos FEDER, para que los ayuntamientos pongan a trabajar para conseguir ciudades para potenciar los modos activos, unas ciudades más amables, mejores para ir en bici, mejores para caminar. A nivel local nos encontramos un panorama totalmente diferente. Por una parte, la conciencia ciudadana todavía no es, no tenemos una masa crítica tan importante como sería deseable. Por mi profesión, yo soy arquitecta y me dedico a urbanismo y a movilidad sostenible. Cuando hacemos procesos participativos, voy a hablar ahora del área metropolitana de Granada, que conozco bien, lo que te encuentras es que la gente lo que quiere es más aparcamiento. En general, siempre hay alguien que no, que quiere mejor ciudad para caminar, ¿no? Pero o para moverse en bici. Pero por lo general la demanda es más aparcamiento en el centro, al lado del cole de mi chico, mi chica, o del sitio al que voy a comprar. ¿Qué ocurre? Que cuando nos encontramos pues, con un alcaldesa, un equipo de gobierno que quiere darle la vuelta a la situación y que tiene muy buena voluntad, como carecemos de un marco legal estatal en el que pueda apoyarse o incluso autonómico, especialmente en pueblos pequeños donde la presión ciudadana es muy fuerte porque pues, te saludan por la calle, te hacen el aparcamiento, ¿no? Es muy difícil encontrar ese arrojo o esa valentía para lanzar proyectos que estén dispuestos a reducir el espacio destinado a los coches para cedérselo a los peatones. Una cuestión. Estás hablando de los fondos FEDER. Has dicho que bueno, hay fondos para incentivar los desplazamientos activos, ¿no? Sí. Ir en bicicleta o facilitar ir a pie. ¿Esos fondos FEDER son para eso o también para limitar, digamos, los privilegios que se ha dado el coche? Es decir, ¿están claramente destinados a fomentar el uso de la bicicleta o al caminar? ¿O también es posible decir, bueno, esos fondos yo voy a reducir, digamos, físicamente, voy a quitar aparcamientos, voy a limitar la entrada al municipio de los coches? ¿Eso también está dentro de esos fondos? Te hago esta pregunta porque en el fondo lo que quiero decir es si basta con fomentar los desplazamientos activos o eso se ha visto que no funciona y realmente lo que hay que hacer es limitar los desplazamientos pasivos. A ver, es que fomentar los desplazamientos activos sin limitar el coche no sirve de mucho. Porque ahora mismo, por ejemplo, estamos dejando fuera el transporte público, ¿no? En esta conversación. Pero fomentar los desplazamientos activos, ¿qué es? Si lo pensamos, al margen de dar incentivos económicos, es disponer mejor la ciudad para que podamos ir en bici o podamos ir caminando. Y eso, en una ciudad construida y consolidada, solamente se puede hacer limitando el coche. No puedo caminar en las condiciones de confort que se exige si tengo una avenida llena de coches a 60 kilómetros por hora que contaminan, que hacen ruido y que en cualquier cruce me pueden atropellar. No puedo caminar en condiciones de confort si un coche tiene un carril de 4 metros y una acera 80 centímetros. Entonces, específicamente, los fondos FEDER a los que me refiero es una convocatoria que hay abierta hasta final de año. Concretamente aquí en Andalucía, a través de la cual se pueden conseguir cada municipio hasta 5 millones de euros, es decir, que no estoy diciendo poca cosa, presentado en proyectos diferentes de no más de 1 millón de euros cada uno, donde ese dinero puede ir destinado a implementar peatonalizaciones, a ampliar aceras, con lo cual quiere decir reducir espacio para el coche, a poner en marcha programas de incentivos para ir al cole caminando o para desplazarse habitualmente en bicicleta, para el transporte público, para implementar aparcamientos ciclistas seguros, por ejemplo. Es decir, hay un abanico muy grande, solamente el requisito es este económico que he puesto y que haya un plan director de movilidad o un plan de movilidad urbana sostenible para que el ayuntamiento no llegue e improvise sobre la marcha, ¿no? Sino que esté dentro de un conjunto de medidas. Pero hay una clara vocación de quitar privilegios y espacio al coche. Bien. Vamos a escuchar una canción más y volvemos a este asunto para ver cuáles son las limitaciones que un municipio tiene para poner eso en marcha, ¿no? ¿Por qué no se pone, no? Venga, adelante. Wow. Ya está, nos quedamos en silencio y ¿por qué no tocas otra? Gracias, Rafa. Bueno, entonces tenemos sobre la mesa unos fondos FEDER que los alcaldes y alcaldesas podrían disponer de él para hacer medidas que, como decíamos, fueran efectivas en ese sentido. Eso significa limitar el uso del coche, efectivas en cuanto a reducir la contaminación, reducir los efectos, bueno, las emisiones de CO2 que generan, bueno, que favorecen el calentamiento global, y también mejorar el espacio público para que la gente pues se anime también a coger o a desplazarse de una manera activa. Por un lado tenemos eso, por otro lado hablabas de procesos participativos en los que habéis generado o fomentado en algunos municipios del área metropolitana, donde os encontrabais que la gente deseaba más aparcamientos, ¿no? En ese contexto, ¿vamos a poder en algún momento, por ejemplo, señalar a los culpables de aquello, de los que han gestionado el territorio de esta manera. Es decir, en una serie de años, pues los políticos o los técnicos, las empresas incluso del sector que se han dedicado a especular con la vivienda, ¿no?, con el territorio, con las grandes infraestructuras para el transporte en un país como el nuestro, han generado toda esta aglomeración urbana donde al final hay una gran dependencia a usar el coche, ¿no? Grandes desplazamientos, dentro de lo que cabe, ¿no? Grandes desplazamientos medios, ¿no?, cotidianos, para ir pues tener un aparcamiento en el centro comercial donde pueda aparcar fácil, un pueblo dormitorio, ¿no?, donde tengo mi aparcamiento también en mi casa, donde me resulta fácil ir de un sitio a otro a través de todo este territorio entrelazado por la autovía. Vamos, una forma de vida que al final se instala en la gente, ¿no? Y claro, llegas al municipio y dices, bueno, es que hacer aparcamientos no conviene por esto y lo otro, ¿no? Entonces, claro, su necesidad, digamos, en su hábito de vida se ha formado de esa manera. Y ahí está mi pregunta, ¿no? ¿Hay alguna responsabilidad sobre aquellos que han generado este territorio de esa manera, esa dependencia al uso del coche? Bueno, yo creo que la responsabilidad es compleja. O sea, la respuesta es compleja porque la responsabilidad es colectiva y no es únicamente de nuestros dirigentes. Ya esto se sabe, ¿no? La sociedad es la culpable, sociedad no es más que una. Nosotros somos parte de ese sistema y todos, en mayor o menor medida, a lo mejor algunos no nada en absoluto, pero también ese modelo urbanístico, que por supuesto yo no comparto por el desequilibrio y las externalidades negativas que genera, no se ha creado solamente porque había uno interesado en especular con el territorio, sino porque también había uno interesado en vivir de esa manera. ¿Condicionados por qué? Por la publicidad, por el sueño americano, por una necesidad de próspero crecimiento, a lo mejor falso, no sé, pero no sería difícil culpar solamente a técnicos, que por supuesto tenemos responsabilidad, a dirigentes, que también por supuesto han fomentado esos modelos, pero es que ha habido y sigue habiendo una masa muy grande de población que quiere vivir de esa manera. Y a veces pensamos en ese modelo territorial de ciudad metropolitana que genera desplazamientos en las medias distancias, como bien dice, pero lo realmente alucinante es que te das cuenta que en estos procesos participativos, en municipios de 7.000, 10.000, 20.000 habitantes, muy pequeños, que los mides, tienen 1,5 kilómetros, 2 kilómetros en la dirección más larga y 1 kilómetro en la más corta, por ejemplo. Es cierto que en el área metropolitana se desplaza en un 80% de la población, de media, se desplaza en coche, en vehículo motorizado. Pero es que dentro del municipio, por las encuestas que hacemos, en torno al 50%, 45-50% dentro de esos municipios tan pequeños, son en coche. Es decir, tengo el coche en la puerta de mi casa, lo cojo para ir a visitar a mi tía, a mi vecina, a mi primo, o para ir a hacer la compra al supermercado de barrio, que está a 2 calles, que tardaría 5 minutos andando, que es que ni siquiera la bici me merecería la pena para moverme en esas distancias, y cojo el coche. ¿Por qué? Porque es fácil desplazarme con él, ni siquiera tengo calles de un solo sentido, sino que puedo ir por cualquiera, en cualquier sentido, y puedo aparcar en la puerta con más o menos facilidad. O sea, que es verdad que el modelo metropolitano y de ciudad dormitorio hace daño, pero es que la movilidad dentro de los municipios, por pequeños que sean, también es mucho más elevada que en la propia ciudad de Granada, donde es más difícil moverse en coche. Cuanto más pequeño es el pueblo, parece que es más fácil usar el coche. Por tanto, ¿y ahí quién te está obligando? ¿El modelo territorial? No, tu decisión. Por tanto, culpables, si nos vale este término judío-cristiano, somos todos, ¿no? Con esa decisión. Entonces, aquí parece que el escenario único posible o la salida posible nada más es limitar, como prohibir directamente, como en el caso del tabaco, ¿no? O sea, parece que no hay otra salida, ¿no? Por supuesto, está el paro en la zanahoria, el incentivo de la prohibición. Lo que pasa es que en el momento en el que nos encontramos, que ya vamos tarde, la prohibición, ¿no? Y cuando digo prohibición no quiero decir prohibir el coche no puede circular, no, sino restricciones al vehículo, tiene que ir por delante del incentivo, porque está claro que si no lo que conseguimos son soluciones parciales, puntuales, de repente un alcalde, una alcaldesa que ha hecho una iniciativa y bueno, ha salido bien y de repente salen las noticias, el pueblo de no sé qué camina 10.000 pasos al día al 70% de su población, vale, pero cuando ya han caminado eso luego cogen el coche, ¿no? Quiero decir que hay que hacer una apuesta, efectivamente, con la comparación con la ley antitabaco. A mí me gusta mucho porque ¿cuándo se pone en marcha esta ley? Cuando se hace evidente que tenemos un problema de salud pública y cuando cuesta el dinero al Estado. Uh-huh. Aquí todavía no se ve que no tenemos muy bien esos cálculos, que la industria del automóvil, mientras que nuestro país siga midiendo su PIB por los coches que se venden, mal vamos a ir. Uh-huh. Porque va a parecer contrario que si no fabricamos y vendemos coches, pues uh-huh. es que el país se va a ir al traste económicamente, ¿no? Cuando uh-huh. lo vendiésemos, imaginaos, por ejemplo, andar, es que lo del zapato, andes o no, lo usas, ¿no? Pero imaginaos que el PIB se midiese en el número de bicicletas que se han vendido al año, ¿no? Uh-huh. Pues sería eso, ya estaría hablando de... También es una industria que genera riqueza, estaríamos hablando de un cambio de modelo. Por tanto... Es evidente que las ciudades como Pontevedra, que puede ser el ejemplo más importante que tenemos en nuestro país, es porque ha puesto restricciones al coche. ¿Qué ha hecho? Ha peatonalizado, ha hecho calles residenciales donde el coche puede entrar, pero ellos tienen una máxima muy sencilla en Pontevedra, que a mí si todos los ayuntamientos la cogiesen, sería maravillosa. Ellos no han prohibido el coche, solamente se han quedado con el coche necesario. ¿Y para qué es un coche necesario? Pues para que los residentes puedan acceder a su vivienda, para la distribución de mercancías, en algunos casos, en muchos de los casos, aunque también hay otros medios alternativos, y para los servicios sociales. Entonces, ¿qué han hecho? Peatonalizaciones en el centro, las señales S28 de prioridad peatonal en muchos de sus barrios y evitar el tráfico de paso a través de la ciudad. Tú vas a Pontevedra y tienes que saber a dónde vas y por qué puerta entras y sales, pero eso de ir cruzando por cualquier sitio, imposible. Tienen un sistema de aparcamiento, zonas cívicas que lo llaman, que para que nadie piense que esto va de poner restricciones a aparcar para cobrar, donde no cobran por aparcar, tú puedes tener el coche, pues depende de la zona, 20 minutos, media hora, 45, la carga-descarga o un particular para que tú puedas acceder, pero luego te vas, ¿no? Todo eso acompañado de una calidad del espacio público tremenda para hacer una ciudad más atractiva, que ha hecho que, bueno, pues ya no sé si llevan 10, 15 años trabajando en este proyecto, pero hayan reducido un 70% la tasa de contaminación, de polución producida por el tráfico en la ciudad. ¿Y ha habido algún... se ha quemado la ciudad? Quiero decir, ¿alguien ha...? Al contrario. ¿Han quemado, yo qué sé, personas? No. Iba a decir coches, pero coches no. Bueno. Al contrario, bueno, aparte de ser el partido político, pues va sumando más votos, la ciudad de Pontevedra, en un entorno urbano, o sea, en un entorno territorial donde las ciudades pierden población año tras año, Pontevedra va aumentando la población. Porque al final, cuando tú eliges dónde vivir, si tú puedes elegir la ciudad donde vivir, pues te vas a ir a una donde sea más atractivo, más saludable, más silencioso el caminar, donde tus hijos puedan y tus hijas puedan tener autonomía porque pueden ir a jugar solos en la calle. Y entonces, al principio, los primeros años puede haber, o los primeros meses, algo de reticencia, y a continuación es lo que la gente demanda. Ellos ya tienen como una lista de vecinos de cuáles son las siguientes calles que quieren que les peatonalicen. Entonces, decíamos al principio que, bueno, que en los municipios donde habéis tenido experiencias era justo lo contrario, ¿no? Que la gente estaba pensando más bien en tener más aparcamientos. No hay... posiblemente la población que esté, digamos, en la línea de Pontevedra, que viva en la aglomeración urbana de Granada o en otras muchas, que esté en esa línea de Pontevedra, puede ser que esté oculta, es decir, que no alcen la voz. Por ejemplo, van a hacer una intervención en alguna calle de ese tipo, van a quitar aparcamiento, enseguida pues aparecen siempre pues la típica protesta, que no me quitas esto, no sé cuánto, no me la, recogida de firma, etcétera, ¿no? Pero la otra opción no está, ¿no? En la de no hay gente que esté pidiendo peatonalizaciones de calles, ¿no? De esa manera, o sea, con la misma fuerza, ¿no? Es posible que esas personas estén todavía latentes ahí, calladas, como con falta de organizarse para incentivar que esto ocurra en algún momento? Yo espero que sea eso y que no que haya una asimetría tan grande en lo que la sociedad todavía demanda. Yo creo que todavía no somos conscientes de cómo nuestras ciudades están secuestradas por el coche, creo. Hay personas, pero mi experiencia particular es que hay personas que son casos muy puntuales y que no tienen tanta fuerza como quienes piden lo contrario. Porque, no sé, nos han secuestrado la calle y no nos hemos dado cuenta. Nos han vendido que el modelo de desplazarnos es el coche y nos hemos quedado tan a gusto. Empieza a haber muchas ciudades que tienen asociaciones de peatones, pero tampoco son mayoría. Nuestra asociación en Andando, pues apenas si somos una decena. Y la red de ciudades que caminan, fijaos si tiene municipios de España, pero tampoco lleguen a una treintena. Es decir, que es un poquito. Tema que empieza, pero no es mayoritario. Bueno, ¿escuchamos otra canción? Sí, vamos a escuchar otra canción, Zaza. que a gusto te quedas. Gracias, Rafa. En las políticas europeas, yo veo, bueno, que nacen o surgen de dos cosas, ¿no? La preocupación por el calentamiento global y la preocupación por la salud, ¿no? En cuanto a por un lado, las emisiones de CO2 que provocan el calentamiento global y las partículas contaminantes, ¿no? Que es un problema de salud. Ahora, en ese debate, yo creo que, bueno, en ese debate, en esa preocupación, creo que falta una pieza, ¿no? Que ya la has mencionado, que es el espacio público, ¿no? Y entonces, antes de que nos cuentes sobre el espacio público, bueno, todo lo mucho que nos tienes que contar como asociación de peatones, quiero rescatar solo el primer fragmento, la primera parte de un texto que se hizo aquí en Granada por un colectivo que se llamaba Granada Vía Verde, pues en torno al año 2000, entre el 2005 y el 2008, que lo titularon Sometimiento del entorno a la lógica del tráfico. Y entonces dice así: antes que nada, habría que plantearse qué es espacio público. Solamente queremos plantear un puñado de preguntas para reflexionar un poco. ¿Se trata de un lugar abierto donde todas las personas, cosas, animales, plantas, microbios, pueden entrar libremente y usarlo? ¿También libremente? ¿Hay restricciones en su uso, en el número de usuarios, en el tiempo de utilización? Y si las hay, ¿están reguladas por ley? ¿Por qué ley? ¿Corresponden al sentido común? ¿A las posibilidades físicas que ofrece ese espacio? Cuando se habla de espacio público, ¿estamos entendiendo todas las personas la misma idea o cada cual tiene su propio concepto de espacio público? ¿Varía este concepto de unos países a otros? ¿Y son espacios abiertos o cerrados? ¿Una estación de tren es un espacio público? ¿Tiene derecho un león a caminar tranquilamente por la calle, que es espacio público? ¿Y por el campo? ¿Es también espacio público? ¿Tiene derecho una rapaz a sobrevolar una avenida a un metro de altura? ¿Tiene derecho un niño a correr solo por el parque y por la acera? ¿Y por un paso de peatones? ¿Se puede dejar un armario en un aparcamiento durante cuatro días? ¿Y un coche durante un mes? ¿Se pueden sentar cinco personas alrededor de una mesa a cenar en la mitad de la acera? ¿Puedo cocinar unas lentejas en la calzada? Bueno, lo dejo ahí. El texto es mucho más largo y plantea situaciones así que nos pueden parecer absurdas, como cocinar unas lentejas en medio de la calzada. Pero bueno, estamos poniendo al debate, ¿no?, sobre una cuestión que es el espacio público, donde yo creo que en esas preocupaciones de las políticas europeas no están, digamos, no está sobre la mesa, porque es otra cosa lo que le ha movido a eso, ¿no? ¿Cómo está el tema del espacio público? ¿Para qué son las calles, ¿no? Como es la pregunta que tú planteabas en la suya. ¿Para qué son las calles? Bueno, me parece un tema interesantísimo y de absoluta actualidad. Es verdad que estas políticas de las que he hablado, los fondos FEDER, atienden a unas cuestiones puramente ambientales, ¿no? Ambientalistas, si queremos, la necesidad de reducir CO2 por el cambio climático. De hecho, si vemos la convocatoria, es subvención de proyectos singulares, creo recordar, para combatir el cambio climático. Es decir, si la cuestión del tráfico fuera solamente climática, vamos a llamarlo así por reducir, pues diríamos coche eléctrico. Claro. Y ya lo hemos solucionado, ¿no? Porque si el problema son las emisiones, pues con un coche eléctrico lo hemos solucionado. Y si el problema es la accidentalidad, con un coche eléctrico y autónomo, claro, con unos parámetros que en el momento en el que detecte algo que se está moviendo a más de una velocidad y sea capaz de frenar, pues también lo hemos solucionado. Sí, perdona que te interrumpa, porque es que justamente sobre esas dos cuestiones, constantemente en los medios de comunicación estamos viendo noticias relacionadas, ¿no? Una investigación, un montón de dinero para eso, ¿no? Cómo se está, digamos, haciendo o se está generando o cocinando ese cambio, ¿no?, hacia el coche eléctrico y hacia el coche autónomo, ¿no?, para reducir siniestralidad y la cuestión ambiental, ¿no? Efectivamente. Yo, de todas formas, perdona, otro apunte. en cuanto a la ecología, esto creo que es otro debate, ¿no? Y ¿un coche eléctrico realmente contamina menos? O sea, sí, porque se han hecho estudios realmente de la extracción de litio, de cuánta vida tiene una batería, del recicle de la batería, de dónde se saca la electricidad. Cuando hay mucha demanda de electricidad, se necesita, pues, centrales nucleares, por ejemplo. Yo por eso que incluso el tema del calentamiento global y ecología, yo no sé si el coche eléctrico lo solventa. No sé. Yo no soy especialista en el tema de emisiones. Me parece que, obviamente, a priori, el coche eléctrico debe ser menos contaminante, sobre todo si pensamos en un acceso libre a la energía solar, capaz de generar electricidad en nuestra propia casa, o incluso solar, o a través del hidrógeno, que es una tecnología que también está ahí, está parada, pero también existe, con lo cual una fuente de producción autónoma que tú puedes recargar el coche en casa, independientemente de luego toda la producción, que también está esa otra producción en el coche no eléctrico, a priori me da la sensación de que efectivamente un poco menos contaminante uh-huh. tiene que ser. No contaminante, no, porque contaminar contamina también, uh-huh. lo que pasa es que es menos. Uh-huh. Pero como no soy especialista en ese uh-huh. tema, sin embargo, me parece muy interesante que es verdad que no solamente es coche eléctrico y ya es la panacea. Uh-huh. Pero el tema que a mí me apasiona es el espacio público. El por qué muchas de las asociaciones que integran tanto la red de ciudades que caminan como Andando o como los propios integrantes de Camina Granada a nivel local, hay asociaciones que a lo mejor están más preocupadas pues por la ecología, otras quizás incluso por la economía, otras por la salud, y bueno, pues ya hay otras en las que se enmarcan en la necesidad de mejorar la calidad del espacio público. Nosotros nos encontramos ahí, yo personalmente también, quizás por un poco por mi deformación profesional. Definir qué es el espacio público es muy importante, ¿vale? Y sobre todo distinguir entre espacio de titularidad pública y espacio de uso público, que son dos cosas distintas. El espacio público, por una definición muy sencilla, bueno, os podéis imaginar que hay tantas definiciones del espacio público casi como estudiosos del tema, ¿no? Pero de una manera sencilla podríamos decir que el espacio público es lo que le da sentido a las ciudades. Entendiendo por ciudad, un pueblecito también pequeño de 200 habitantes. Es el espacio que no es individual, que es colectivo, de uso colectivo, donde vamos a relacionarnos con los demás sin estar sometido a la lógica, pues, por ejemplo, de un comercio, que sería un espacio de pública concurrencia donde nos podemos encontrar con otros, vernos, reflejarnos, entender la sociedad, pero que está regido por las leyes del dueño del comercio, ¿no? Para decirlo así. Entonces, el espacio público es un espacio de encuentro entre todos los ciudadanos, donde las reglas de ese espacio público se supone están elegidas y asumidas por todos, y donde podemos encontrarnos en él en igualdad de condiciones. El espacio de titularidad pública, que debería corresponderse con el espacio público, es el espacio que es titularidad de ese ayuntamiento, de esa ciudad. ¿Pero por qué no son siempre la misma cosa? Porque no todos los espacios de titularidad pública, como puede ser una calle, una avenida o un parque, funcionan para ese bien común, para ese uso público. Porque a veces simplemente funcionan para el bien o la función de un acto muy concreto, como por ejemplo es el circular, ¿no? De lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Podemos irnos a hacer unas lentejas a la calzada? Obviamente no, porque si hay una calle en la que tiene una calzada por la que pasan coches, quiere decir que eso está regulado para que por ahí pasen coches y no puedes, es evidente que no lo puedes hacer. Bueno, cuando se pone el semáforo en rojo, o quizá en un paso de peatones, nunca se... No, porque ese está regulado para que pasen coches. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como nuestras calles se han especializado en una función predominante, que es el circular, lo que ha ocurrido es que no ha dejado espacio para otras calles que puedan tener otras funciones en las que las lentejas en mitad de la calle, donde no pasen coches, se pudieran hacer. Uh-huh. Se puede hacer barbacoas en algunos parques dentro de la temporada fuera de peligro por incendios, ¿no? Es decir, el problema está en que hemos hecho que prácticamente todas nuestras calles estén destinadas a una función primordial, que es el coche. Se ha regulado y nosotros como ciudadanos lo hemos asumido. Y los peatones nos hemos quedado con una acera muy reducida, donde la función principal de la acera es también circular, uh-huh. es decir, que incluso sea con coche, con bici o andando, la función primordial es circular. Si hay algo que caracteriza al espacio público es la diversidad de usos. Si queremos definir espacio público como un lugar donde relacionarnos con los demás y solamente pensamos en circular, pues circulando, andando, corriendo por la acera no nos vamos a poder relacionar, ¿no? Entonces hay que pensar en que podría haber algunas calles de nuestras ciudades que sí que acojan una función de circular, porque también es necesaria, pero hay otra gran cantidad de calles, de plazas, donde el circular debería ser una función secundaria y en muchas podría ni siquiera existir, solamente para el residente que accede a su cochera, si es que la hay, y en esas calles se podría recuperar, se debe recuperar el juego, los espacios de distancia. Las calles también son para estar. Es que no, no todo es pasar, estar es importante. Escuchar música en la calle, o en un parque, o en una plaza. Aprender en la calle. Es decir, esa idea del dibujante que está... ¿imagináis a alguien en mitad de Gran Vía dibujando edificios? Porque a través del dibujo se aprende mucho, ¿no? Arrollado por los coches, ¿no? Ya no podría ser. Jugar, por supuesto, los chicos que jugar en la calle, besarnos, no sé, abrazarnos, reunirnos con los colegas para jugar. Hay un tipo de calles incluso dentro del código de circulación que ya lo regula, porque decía, ¿está regulado? Sí, existe. Hay una calle que es que se llama calle residencial, que si la veis es la S28, el niño con la pelotita y demás, que dice expresamente que los peatones tienen derecho a ocupar la calle, tanto por la calzada longitudinalmente como transversalmente, es decir, no tienen que esperar a un paso de peatones para poder cruzar. Está permitido el juego y el deporte. Esa señal hasta hace poco estaba puesta en calle Ángel Ganivet, los que sois de Granada pues seguro que la tenéis en mente. Como era obviamente en una calle en la que se puso esa señal, pero no se hizo nada para que eso se permitiese. Pues era una contradicción ahí un poco. Se quitó la señal. Yo me imaginaba qué chulo sería esta calle con soportales, ¿no? De repente reunirnos a un grupo de amigos y ponernos a jugar al escondite. Y nadie podría decirnos que no, ningún coche podría pitarnos ni nada, porque esa señal nos está diciendo, oye, que aquí podéis jugar. Pero claro, es tan difícil introducir esa nueva tipología de calle, que es más fácil quitar las señales si es que las había o ponerlas sin saber lo que significan porque parece que son modernas, ¿no? No sé si con eso respondo un poco a esa pregunta del espacio público. Y ahora, por ejemplo, en el caso de que los centros históricos en muchos lugares, como en Granada, prácticamente no pasan coches, ¿no? Está limitado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No sé si serían de las primeras o no. Bueno, no importa. La cuestión es que es así, ¿no? La ciudad de Granada. Pero, sin embargo... yo he visto fotos, ¿no? De, por ejemplo, en la plaza esta de la catedral, la plaza de las Pasiegas. Pasiegas, sí. Una foto, no sé si sería de los años 70 o así, estaba llena de coches aparcados, ¿no? Y había un niño, creo que jugando. Y ahora, por ejemplo, puedes ir a la plaza de las Pasiegas, no hay ningún coche aparcado, pero tampoco hay niños. Entonces, hay algo más de fondo, ¿no? O sea, también... En las zonas, digamos, históricas se han peatonalizado, pero se ha introducido el turismo de masas, el comercio, casi todo de turismo, restaurantes, terrazas y tal, poca población residiendo, digamos, en esos lugares, porque, bueno, pues viven en otros sitios, ¿no? Eso se ha quedado un poco más para el turismo, hoteles y tal. Al final, las políticas que se hagan en favor de peatonalizar esos barrios, esos normalmente centros históricos, ¿realmente qué interés buscan? ¿Buscan realmente el interés de vamos a generar esa vida en el espacio público o realmente el interés es otro, que es el de... Sí, que los procesos de gentrificación, ¿no? ¿Hasta qué punto los pueden favorecer? Bueno, no sé lo que se busca en cada caso, cada ciudad pues tendrá sus propios objetivos, claro. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces parece que va lo uno con lo otro. Se peatonaliza y a continuación pues se convierte en calles franquicia, ¿no? Que lo podríamos llamar así. Sí. Pero se convierten en calles franquicia porque se han peatonalizado o porque las políticas, pues no sé, de vivienda, de alquiler e incluso de comercio lo favorecen, claro. Independientemente de que la calle sea peatonal o no. Lo que ocurre es que las franquicias aprovechan las calles peatonales porque son las de más calidad, claro. Para ponerse en un mejor lugar de la ciudad. En cierto modo están revalorizando la ciudad, ¿no? Claro, se revaloriza y siempre pues donde tú vas, las grandes franquicias que tienen la oportunidad de colocarse en los mejores sitios, pues cuáles eligen los mejores y cuáles son los mejores peatonales. Los que están restringidos al tráfico. Yo tengo que decir que hace un par de semanas vi unos niños jugando con una pelota en la plaza de las Pasiegas, que tiene una así contra el obispado, ¿no? Creo que lo que hay, tiene una pared estupenda. Es verdad. Y ahí de vez en cuando juegan con la pelota. Tengo que darte la razón porque mi hija también ha estado bailando y jugando. Lo que pasa es que no he visto fotos. No he visto la realidad. Yo tengo que decir que es verdad que muchas veces se asocia, pero que son procesos que si se quieren no van juntos. Zaragoza, que también ha destacado pues, últimamente por las políticas que ha llevado a cabo en su ciudad. Yo he estado en los últimos 5 años un par de veces y por su centro histórico, y da gusto ver cómo muchas de las calles pues siguen conservando comercio de barrio y demás. Y luego quiero decir que cuando pensemos en peatonalizar siempre pensamos en los centros históricos, y que muchas veces, aunque es muy importante tener calles peatonales, puramente peatonales, donde digas yo sé que por aquí no me va a pasar ningún coche, pero que más que tener un centro histórico peatonal, lo ideal sería organizar la ciudad por barrios, de manera que ese interior de los barrios se restrinja el tráfico de paso, se ordene de manera que tú, a ti no te interese atravesar el barrio ni puedas, porque hace un bucle y te ya saca, ¿no? Lo que se conoce como supermanzana. De manera que realmente no necesitas tanto una peatonalización absoluta y puedes seguir dando acceso al reparto de mercancías, a comercio, a alguien que venga a visitarte y deja el coche en uno de los aparcamientos disponibles. Pero que sabes que no es un tráfico constante atravesando ese barrio. Sí, eso pasa, que parece que como cuando vas con un vehículo, cualquier calle te está disponible, ¿no? Y entonces a veces dices, hoy voy a ir a tal sitio. Claro, como todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Dices, pero hoy voy a ir por aquí y mañana voy por allá. O voy a dar una vuelta por aquí porque sé que por ahí hay tráfico. Entonces me meto por callejuelas, tal, y llego antes. Efectivamente. Entonces, sí, esas políticas restrictivas en esos barrios, yo creo, si no estoy equivocado, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada planteaba eso en muchos lugares, en barrios, ¿no? Como por ejemplo la Plaza de Toros, creo que se han intervenido en un par de calles o tres, no sé si no se ha llegado mucho más, pero yo me acuerdo que era un tomo enorme lleno de un montón de lugares y calles donde se pretendía hacer eso, ¿no? Sí. ¿Eso qué ha pasado? Eso nunca existió. Esto hablo con conocimiento porque participé. Claro, por eso te pregunto, sí. Eso, toda la ciudad se ordenó de aquella manera. Digamos que se hace una jerarquía que dice calles principales para el tráfico. Y esas son calles de paso, pues no sé qué decir, Constitución, Doctor Olóriz, Avenida de Andalucía. Sí, las calles que a lo mejor es un 10% de la ciudad. Sí, o un 20, ¿no? La regla es como un 20-80, ¿no? Y luego el interior de los barrios o las supermanzanas. Las manzanas siempre parece que es como muy cuadradita, podemos llamarlo si queremos superperas, ¿no? Según la configuración geográfica, ¿no? Porque esto en Barcelona ha dado como mucha polémica. Se organiza de manera que es en bucle, es decir, tú entras al barrio por una entrada y sales por a lo mejor por otra calle. Esto, el ejemplo más fácil en Granada es el barrio de la Magdalena. No se puede atravesar, tú entras por una calle, sales por otra, pero es difícil atravesarlo, solamente tienes un eje que es calle Gracia. Eso se hacía con toda Granada, o sea, creo que eran 50 o 50 y tantos, ya hace años que no recuerdo bien, pero en torno a los 50 barrios, que podríamos definir como barrios, supermanzanas, unidades tranquilas, en cuyo interior era como si toda la ciudad fueran barrios similares al barrio de la Magdalena. Lo ideal serían calles en plataforma única, restricciones donde muchas calles solamente son para residentes y ordenación en bucles. Y sin aparcamientos, ¿no? Cada calle, hay calles que lo admiten, claro, incluso en el propio barrio de la Magdalena hay algunas calles que tienen aparcamiento, incluso aunque esté en plataforma única, que no hace falta que tenga desniveles. Pues si la calle lo admite, puedes tener aparcamiento para el residente que no tenga o para el que viene de fuera y tiene la necesidad. No en todos los sitios. Sí, pero no es el concepto de, por ejemplo, yo recuerdo concretamente la Plaza de Toros. Había ahí dos o tres calles que han intervenido, han hecho plataforma única y han quitado aparcamiento. Pero la calle que era antes era el concepto que todo el mundo tenemos, a todos los que nacieron, digamos, desde los años 60 para acá, el concepto de calle era acera de un palmo de ancho, línea de coches aparcados, un carril para circular, línea de coches aparcados y otro metro de acera, ¿no? Y eso era lo que había en la. Entonces, al intervenir, si no caben, ¿no? Pues plataforma única. Y sin aparcamiento. Digamos que el criterio, y eso también lo apoya el nuevo borrador del anteproyecto de ley de urbanismo sostenible en Andalucía, lo que dice es primero el peatón y los árboles. Fijaos qué importante, los árboles. Y luego, si queda espacio, el coche para que circule y para que aparque. Si queda espacio. Pero primero, itinerarios peatonales accesibles, arbolado, y luego ya repartiremos si queda para el coche. Y en la calle en la que no quepa, pues no cabe. Y tened en cuenta que ahora la ley de accesibilidad lo que nos está diciendo es en entornos construidos 1,5 metros libre de paso. Es decir, que tendríamos que tener aceras en torno a los 2 metros, porque luego una acera pues que tiene papeleras, farolas, un balcón que sobresale. Entonces, para tener 1,5 metros, estamos hablando de aceras en torno a 2 metros. ¿Cuál es en muchos de los casos el tamaño de las aceras que tenemos ahora? 1 metro. Y en algunos casos casi ni es 1 metro, 1,20 metros. A veces se juega con 3 baldosas y el bordillo que nos da 1,10 metros, ¿no? Está modulado por la baldosa y es lo que tenemos. Entonces, bueno, pues ¿en qué quedó el plan de movilidad de Granada? Esa parte nunca se hizo. El plan de movilidad de Granada se aplicó la LAC, con la reordenación de los autobuses, y las zonas de aparcamiento regulado, que aumentó. La zona azul. Es la zona azul. Y ahí murió. Y eran partes importantes del plan, alguna como la zona azul y tal, yo no comparto mucho, pero la que realmente hubiera sido importante para un calmado de tráfico, para una, en fin, pues un progreso para los viandantes, eso nunca se hizo. Se definió una zona 30, que algunos habréis visto, que no se explicó a nadie lo que era y que ahí se quedó. ¿Y había presupuesto para hacer todas las intervenciones en esas calles de plataforma única? ¿Se había pensado en eso o simplemente se hizo el documento y ya está? Bueno, no había un presupuesto específico asignado a esas calles, que, o sea, que además hubiera sido inviable, porque imaginaos que estamos hablando que se ordenó todo el municipio de Granada, con lo cual, ¿cuánto cuesta reformar todas las calles de, o prácticamente todas las calles? Sí, eso, a eso me refería, ¿no? Que es una inversión muy grande, ¿no? Claro, lo que pasa es que los ayuntamientos anualmente tienen inversiones para reformar sus calles, para mejorar el acerado, para mejorar el asfalto, ¿no? El asfalto. ¿Qué quiere decir esto? Porque si vas a reformar una calle, porque a lo mejor tienes que meter instalaciones nuevas, telefónica, claro, cuando vas a hacer la cobertura, vas a hacer el pavimento, en lugar de volver a reponer una acera de 90 centímetros, aprovechas para quitar un carril de circulación, por ejemplo, y entonces ampliar las aceras. Sería imposible un plan de movilidad como a, pues que tiene un objetivo de 15, 20 años para desarrollarse en un primer presupuesto, querer abarcarlo todo, pero es que hay otras, todos los ayuntamientos tienen financiación para obras y servicios todos los años, pues en vez de destinarlo a otras cosas, se pueden aplicar ahí. Pues se nos ha ido el tiempo, así que... Sí, sí, sí, a mí yo me he quedado con ganas de... Pasa que como, claro, era una conversación súper interesante, no me ha hecho falta interrumpir nada, pero... A mí mucho. Se me ha quedado... ¿Qué va? Para nada. Jordi es que también es que lo traía más preparado. Es que no te ha preguntado nada. Yo nada. Yo he venido de vacaciones de aquí al programa. He venido de paseo, a caminar. He venido... O en bici, ¿eh? Que ya sabéis que nosotros siempre decimos que aliados, ciclistas y peatones, tenemos que ir aliados porque no vale... Como si fuésemos facciones distintas. Movilidad activa. Ni tampoco ocupar con la bici el lugar de los lugares... que no son exclusivamente destinados a la circulación, que es un lugar donde estar, ¿no? Que al menos que tengamos eso libre, como son las aceras, pues es algo, por ejemplo, que no tener que poner retrovisores a los peatones, ¿no? Por ejemplo, para ver si viene una bici. Total. Sí, es algo que se ha hecho mucho el modelo de bici acera. ¿Qué necesito para cumplir el expediente ciclista de mi ayuntamiento? Pues una bici acera ocupando la acera y ya está. Ya he puesto mi alfombra roja. Total. Una chapuza. Bueno, en realidad a mí me gustaría por lo menos anunciar lo que he pensado para que la gente no crea que yo he venido aquí y que cobro por nada. Entonces, a mí se me ha quedado, por ejemplo, tratar más el tema de la conciencia ciudadana. O sea, ¿cuál es? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está pasando? Yo a veces lo que pienso, y esto no es políticamente correcto, es que ¿qué pasa? Que somos tontos, y si soy más sincero todavía, ¿qué pasa? Que la población es tonta, porque yo tengo claro que hay cosas que son una garrafada, o sea, una barra basada, ¿no? Bueno, me ha quedado hablar un poco de eso. También de la Vega Granaína. El caso concreto, que es que yo lo tengo ahí, siempre lo menciono, siempre que puedo, el Nevada Shopping. Todo un acontecimiento que, bueno, en fin. Y la última, que esta sí que me puede responder, y que es muy breve... es si tú crees, como experta, si eres optimista en que Granada será próximamente una ciudad que se acerque más a ser una Pontevedra, una nueva Pontevedra, o nos falta mucho, o mejor nos olvidamos del tema. Tenemos que conseguirlo, pero tenemos que presionar también. Yo creo que Granada tiene unas condiciones óptimas para ser una gran Pontevedra. Recordemos que es bastante más grande que Pontevedra. Tiene unas condiciones óptimas. Lo que pasa es que hace falta una voluntad política y hace falta tener un modelo de ciudad un poquito más claro del que actualmente nuestras queridas autoridades tienen. Donde, bueno, pues podemos ver meteduras de pata una tras otra. He hecho referencia, por ejemplo, a la calle Ángel Ganivet, donde es más fácil quitar una señal que hacer cumplir su significado. o donde sistemáticamente tenemos una calle tan preciosa como Molinos, machacada por un tráfico, con asociaciones de vecinos, donde he hablado antes de que hay vecinos que piden más aparcamiento, pero hay otros vecinos que piden lo contrario. Nosotros tenemos aquí en Granada el caso del Realejo, donde hay movilizaciones ciudadanas que piden justo lo contrario. Cerrar el Realejo al tráfico, y ahí el ayuntamiento que podría encontrar... La entrevistamos a la presidenta de... podría encontrar una palanca estupenda, porque ahí sí que tiene del lado a los ciudadanos, porque muchas veces lo que pasa es que para no perder votos pues no quieren tomar iniciativas contra el coche, pero aquí tienen un escenario fenomenal para llevar iniciativas. No actúan, ¿no? Pero hay que ser siempre optimista, y si no lo hace la ciudad, pues pronto lo hará Europa, cuando empiece a poner sanciones a quien no, a los ayuntamientos que no cumplan su reducción de tasa de dióxido de carbono. O sea que sí, lo será. Vale, gracias. Pues bueno, nada, ya nos despedimos, ¿no? Sí, muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Y Ana, ha sido un placer. Tenemos aquí a dos pedazos estrellas. Gracias. Yo también me he quedado con ganas. Aparte de hablar más con Ana, escuchar más temazos de Rafa. O sea que estáis invitados otra vez a venir cuando queráis. Gracias a vosotros. No tiente a la suerte. Uy, que no. Bueno, no olvidéis que esto funciona gracias a socios y socias. O sea que no perdáis el tiempo. Y haceos ya socios y socias de Radio Magna, porque si no, esto no va para adelante, ¿no? No va para adelante, no. Pues... Y también se pide colaboración para ver si se escucha mejor por la FM, por la 88.5, como se ha cambiado de antena y de emisora, para ver si se escucha ahora mejor en algunas radios, en algunas casas que no se escuchaba antes bien. O sea que toda la opinión que nos venga de ahora lo escucho mejor, ahora lo escucho peor, también es interesante. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Espero que hayáis disfrutado, igual que nosotros o más. Así que, bueno, hasta la semana, no, hasta dentro de 2 semanas. Hasta luego. Hasta la próxima, gracias. Adiós, hasta luego.